es verdad, pero tenerte a la fuerza no. Hablemos claro y aceptemos que ya no hay amor, que todo acabó. Porque el amor siempre es de dos. Buscas culpables, somos los dos. Culpable tú, culpable yo. Sin darnos cuenta, el amor ya se marchó. Tal vez faltó una flor para tu corazón y alimentar el alma con mil detalles. Y se volvió rutina la caricia más divina y todas esas cosas que contigo compartía. Entre tanta discusión, sin darnos cuenta, se nos murió el amor. Cierto que te quiero es verdad, pero tenerte a la fuerza no. Hablemos claro y aceptemos que ya no hay amor, que todo acabó. Porque el amor siempre es de dos. Buscas culpables, somos los dos. Culpable tú, culpable yo. Nos cuenta, el amor ya se marchó. Tal vez faltó una flor para tu corazón y alimentar el alma con mil detalles. Y se volvió rutina la caricia más divina y todas esas cosas que contigo compartía. Entre tanta discusión, sin darnos cuenta, se nos murió el.